ni mil vidas. Estaba por ti, Marina. Tus ojos, larga y merecida espera, mi vida vuelve a brillar. ¡Hey! Sabes lo que quiero, sabes que necesito. Vivir por ti, llorar a tu lado es necesario. Enredarme, dejarme caer en tu pelo oscuro. Sentir todos tus besos como el primero. Cada mañana es lo que deseo, como la imponente montaña al radiante sol. Atrapar cada sonrisa tuya, agarrar mi corazón, lanzar nuestro amor al infinito. Cantero. Muchas gracias.